programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa, este martes 30 de agosto de 2016, y nuestro programa 154 en lo que va del presente año. Una mente pura hace que las palabras sean puras. Se dice que el que habla puede exaltar a alguien para la realeza de su ser o mandarlo a la horca. No deberíamos dejarnos influir por un discurso falso, amargo, vicioso, interesado. Nuestras palabras deben reflejar nuestra verdadera naturaleza interior, pureza, paz, sinceridad. Es decir, una vez que se hablan, esa vibración no se puede recuperar. Palabras de paz y pureza. 9:03 a.m. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bien, martes 30 de agosto y precisamente una de las de los temas seleccionados para el día de hoy tiene que ver con sesiones al parque, Pichirilo Radioactivo. Esta es parte de algunos proyectos que se están desarrollando en Quito hace algunos años, pero que ahora ya se plasman con mucho éxito. Colectivos artísticos, colectivos de músicos realmente de una nueva camada, digámoslo así, nuevas generaciones haciendo música y música de la buena. Sí, para muchos de nosotros tal vez podemos decir, está un poco especial, es un poco raro, ¿no? Una música un poco diferente. Así es. Son nuevas tendencias, el mundo ha cambiado, y con él, por supuesto, el arte. La forma de ver la vida, de sentirla, de aceptarla inclusive, de manifestarse. Y entonces, es lo que está haciendo Pichirilo Radioactivo. Hoy escucharemos grupos como Guardarraya, Papá Changó, Mariela Nazareno, tremenda voz de Mariela Nazareno, Rocola Bacalao, Carla Calazán, todos ellos ecuatorianos y por supuesto con propuestas musicales nuevas que nos llaman la atención, como decía al inicio, pero que más bien no digo más, escuchemos, esta es la nueva música que se escucha ya en nuestro país. Thank you. Invenciones de quietud y movimiento, danza contemporánea. Mil gracias, Fundación Teatro Nacional Sucre, acabamos de recibir esta invitación. Invenciones de quietud y movimiento, se trata de una selección y reelaboración de piezas breves que abarcan temporalmente el trabajo de la compañía desde sus inicios hasta la presente fecha. Más una nueva pieza de estreno. Este espectáculo, amigas y amigos, es realizado con motivo de celebrarse 5 años de una fructífera alianza, colaboración artística entre la coreógrafa ecuatoriana Thalía Falconi y el artista sonoro argentino Federico Valdés. Estas obras, hay que decirlo, son muy distintas entre sí, pero realmente parten de una misma búsqueda estética. Desarrollan diferentes maneras de relacionarse con el espacio, el tiempo, el sonido, además elementos que contribuyen a la creación de situaciones de acciones coreográficas inesperadas a partir de un imaginario propio. Toda la música es original, jugándose la electroacústica, la interpretación en vivo. A su vez, estas obras están conectadas entre sí por interludios audiovisuales y sonoros. La creación y la dirección está a cargo de Thalía Falconi y Federico Valdés. ¿Quiénes la interpretan? Thalía Falconi y Federico Valdés. Bien, Invenciones de Quietud y Movimiento, Danza Contemporánea. Seguiremos nosotros compartiendo con ustedes estas invitaciones que nos llegan desde diferentes escenarios de nuestra ciudad. Esta mañana, la Fundación Teatro Nacional Sucre. Son las 9:10 a.m. Está ya en nuestros estudios nuestra invitada del día de hoy, pues Ana Cecilia López, y hasta que ella se relaje un poquito, porque realmente ha venido como corriendito, vamos nosotros a escuchar al grupo Guarda Raya, Lero Lero. Se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Hey, esto se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Pone a tripear. Te invita a soñar. Respira hondo y pedalea. Se va de frente, se ríe el pantea. Él se levanta y se chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando gin te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servir usted soy pana del Mateo. A Guardarraya representaré, pana, si estás triste yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, todo yo te amé. Hay muchachas tristes que linda te ver. Acércate un poquito que te quiero ver. Tú dale recto, bondeadito, que vas a llegar. con todo, después tú dijiste voy a insistir. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama nerolero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear, ah, ah. Te invita a soñar. Vecindario quiteño, ciudadanía, crónicas de la ciudad, historias y leyendas. Vecindario quiteño, fortaleciendo nuestro espacio público. Vecindario quiteño, aquí en Juntémonos en la Casa. 9:15 a.m. Pues doy la más cordial bienvenida a Anita Cecilia López. Ella viene desde Brahma Kumaris y en algunas ocasiones ya ha estado con nosotros. Y nosotros pues queremos una vez más decir que ciertamente es una voz autorizada, la de Anita Cecilia López. Ella pues por más de 30 años está en esto de la meditación, ¿no? Sí. Y además ha tenido la oportunidad realmente de estar en sitios tan especiales espiritualmente hablando, en la India, en fin, reconocida como una maestra ya, no solo acá en nuestro país, sino fuera. Y es para nosotros siempre un honor recibirla, Anita. Mil gracias por estar acá con nosotros. Para mí es el honor. Gracias, Bachita. Uno de los temas importantes que nosotros pues lo ponemos así como subrayado dentro de los temas a tratar acá en el programa es el que tiene que ver precisamente con la educación de nuestros hijos, porque consideramos que son quienes pronto pues serán quienes lleven los destinos de las nuevas familias, de las nuevas sociedades, de los del nuevo mundo, ¿no? Así. Antes decíamos los niños son el futuro de la sociedad. Ahora sabemos que son el presente también, es decir, sí. Y por ser el presente debemos poner mucha atención a su formación. ¿Recuerdas tú que antes decíamos que hay que criar bien a los niños? Ahora se habla de que no. Como criar bien a los niños, no. Hay que formarlos. Ajá. Porque pues a los animalitos también se los cría con alimento y agua, pero ese no es el caso nuestros chicos. Así es. Buenos días. Buenos y bienvenida días. Nuevamente. Gracias, Bachita. Es un tema muy importante el que estamos abordando ahora, porque la educación del niño no es solamente educarle para ganar dinero, sino darle una formación integral que viene desde el hogar, porque prácticamente la escuela es un traspatio de su vida, pero la verdadera formación está en el hogar. Ahora, para hablar de educación, realmente tenemos que hablar de nosotros mismos, de los padres. Porque si nosotros autoestimamos, apreciamos nuestra vida, tenemos la consideración y el respeto por nuestra propia vida, automáticamente vamos a tener por la vida del niño que estamos formando, que estamos guiando para que sea un hombre de bien y un ser provechoso, alguien que la sociedad tenga el mejor aporte, ¿no? Que nosotros tengamos la seguridad de que él va a ser un papel extremadamente positivo para la sociedad. Pero educar es diferente de formar. Va de la mano, pero la educación es como muy formal. Es como que estamos viendo un ejército de niños adelante y que deben saber matemáticas, geografía, historia, etcétera, ¿no? Pero la formación integral es desde el hogar. Definitivamente no se puede pedirle a un profesor que tome las riendas de un niño en todo sentido, porque el niño absorbe todo lo que estamos haciendo nosotros en el hogar, en la casa. Pero si tomamos en cuenta, Anita Cecilia, que es un tiempo donde padre y madre trabajan, hoy por hoy pues muchos de los niños quedan al cuidado de los abuelos o de una empleada, en fin. Pero papá y mamá trabajan, entonces ¿a qué hora se hace hogar? Ese es un reto bien grande, ¿no? Y ese es el resquebrajamiento que hay en la sociedad, justamente porque el pilar número uno de una sociedad es la familia. Y prácticamente ahora hay familias de nombre, como tú bien dices, es de nombre. Mamá, papá, para que me dé comer, la educación, mis distracciones, lo que yo necesito. Pero mamá y papá como guía no existen porque están muy ocupados haciendo dinero, porque necesitamos vivir con el dinero. Y eso es lo que no, la sociedad actual, pienso que no es solo un problema de Ecuador, es en todo el mundo, ¿no? Papá y mamá tienen que trabajar para vivir, para tener su sustento, para pagar alquileres, etcétera. Entonces, qué importante es que se reflexione justamente sobre el valor de la familia, sobre el valor de la presencia del papá y mamá en casa, porque no podemos delegar algo tan fantástico que es guiar a un hijo, si es que tenemos realmente un amor profundo por nosotros mismos. Otra de las frases tan comunes es, bueno, yo no me preocupo mucho estar con mis hijos porque les doy tiempo de calidad, poquito pero de calidad. Concuerda lo uno con lo otro, Anita Cecilia. Sí, es realmente un reto, ¿no? No es como que el poquito tiempo, es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Por ejemplo, sabemos que hay padres de familia que salen de su casa y no saben más hasta la noche de sus hijos. No hay una llamada, aló, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué has tenido en el día? ¿Cómo has pasado? Una llamadita de amor, de delicadeza con el hijo, para que se sienta protegido y sepa que tiene un amigo o una amiga, su mamá y su papá. Estamos viviendo un tiempo en el que todo es veloz, ¿no? De mucho cambio. De mucho cambio, mucha velocidad en todo, y también descartables, ¿no? Light. Sí, demasiado rápido. Claro, entonces, pues... Y desechable. Y desechable, por supuesto. Entonces, es un tiempo bastante especial, ciertamente. Ajá, es por eso que nosotros recomendamos la meditación. La meditación Raya Yoga te pone en el presente constantemente. Hay muchas meditaciones, hay muchas maneras de meditar, pero nuestra meditación Raya Yoga es importantísima porque siempre nos coloca en el presente. Siempre estamos haciendo las cosas de una manera muy amorosa con nosotros mismos y un diálogo constante con nosotros mismos para entendernos, para darnos calidad de vida, para brindarnos la compasión que necesitamos diariamente para vivir en esta sociedad tan demandante y cambiante, ¿no? Todo el tiempo está en cambio, todo el tiempo está en una diferente sintonía. Así es. Los niños necesitan límites, nos dicen, para sentirse seguros y para saber comportarse adecuadamente. Los límites los tienen que establecer los adultos, quienes están al cuidado de estos niños y, por supuesto, deben basarse en las necesidades de los niños. Y para ello hay que acompañarlos, hay que estar cerca de ellos. Las reglas se establecen entre los dos padres en común acuerdo y, claro, nunca se discuten en presencia de los niños, por supuesto. Claro. Entonces, pues es importante que los niños sepan que si rebasan los límites habrán consecuencias negativas para ellos. Así es, así es. Ahora hay una premisa que pues muchos especialistas la están subrayando ya, y es: no le convence a su hijo que usted es su mejor amigo. Ellos ya tienen sus propios amigos. Uh-huh. Usted tiene que ser su mamá o tiene que ser su papá. ¿Qué hay alrededor de eso, Anita? La autoridad. Realmente pienso que el campo de batalla entre la sociedad, el ser autoridad y el ser amigo del el hijo tiene que ser bien combinado en base al amor. Porque si no son puras teorías. En base al amor propio, al amor de la vida, al amor de mis sentimientos, mis pensamientos. En base a eso, yo puedo dar lo mejor a mi hijo. Y mi hijo realmente me va a obedecer y va a decir: ok, mamá, ok, papá, estoy de acuerdo contigo, porque hay diálogo, porque hay amor. Entonces, hagamos de cuenta que hay un montón de árboles secos ahora que están parados ahí en el mundo, pero sin sustancia, sin el amor verdadero. Lo que mueve al mundo, ¿no? Es el amor lo más poderoso que hay. Así es. Ya acaba de llegar a nuestros estudios nuestra querida amiga Sandra Esparza. Yo le invito a que pase, por favor, a nuestra mesa de trabajo. Ustedes ya la conocen, realmente Sandra Esparza es una profesional, es una arquitecta, pero no es cualquier arquitecta, fíjense ustedes. Pues ella tiene un compromiso enorme, gigante con nuestra sociedad, y eso le ha llevado realmente a hacer obras que han tenido un impacto profundo. De hecho, es conferencista a nivel internacional y todo el tiempo está en la búsqueda de hacer más y más obra alrededor de esto. Es decir, crear espacios aptos para todos y todas. No solamente para los que tenemos, pues, las dos piernas, los dos brazos, los dos ojos. No, para todas y todos. ¿Por qué? De eso se trata. Este mundo, este planeta, pues es para todos, no puede ser de otra manera. Con un abrazo enorme, Sandrita, qué gusto recibirte en mi programa. Gracias por estar aquí, buenos días. Gracias a ti, Blanquita. Muchísimas gracias. Y sí, pues es muy lindo realmente tener este tipo de espacios para poder compartir y experiencias que lo llevan a uno a reflexionar. A pensar que realmente, por lo menos en lo que es mi campo, la arquitectura, el diseño que hemos estado haciendo, creo, y se sigue haciendo hasta ahora, en la gran mayoría, es egoísta. Tenemos que pensar que todo aquello que se hace tiene que ser para toda la vida, para que se lo disfrute en todas las etapas del ser humano, desde la niñez hasta la tercera edad. Y ahora, pues, gracias a la medicina y a tantas cosas, la persona vive más. Entonces, hay que pensar que todo lo que se haga tiene que servir para siempre. Si tú haces tu casa, pues que sea para toda la vida y no para que luego la estés vendiendo o alquilando, porque ya no vas a poder ocupar uno de los espacios que tienes ahí. Antes de continuar con nuestro diálogo, ¿Qué es lo que te hace sacudir en algún momento de la vida y comienzas a pensar en este sector de seres humanos? Bueno, todo nace cuando yo viví en España y en Bolivia muchísimos años, y cuando regresé acá, el ex vicepresidente Lenín Moreno empieza con el proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas. Yo realmente soy muy honesta y lo voy a decir aquí. Cuando en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas se me invita a trabajar en este proyecto, yo sentí por un momento, dije: wow, ¿esto qué? O sea, ¿hacer rampas y para qué? Y no entiendo. Me sentía como que sin menospreciar el trabajo de un albañil. Y dije: pero esto es la cosa más sencilla, o sea, no sé qué voy a hacer. Empecé a analizar y yo tuve que hacer el seguimiento a 33 municipios que se inscribieron conmigo. Pero no entendía, o sea, no veía como algo muy, muy difícil, me parecía, no sé, como que no era lo mío. Pero para poder entender esto, además de las investigaciones que hice, decidí sentarme un día yo, primero pedir a cada municipio que iba que me acompañen usuarios de silla de ruedas, de bastones, personas que no ven, que no escuchen, para saber cuál era la problemática en sí. Y pues yo veía que aunque no había rampa, ellos cruzaban las aceras, las calles, ¿no? Y cuando vi alguna rampa que más o menos, dije, pues ahí está, pasan. Y dije, no, o sea, aquí hay algo raro, o sea, no creo que sea tan fácil. Y pedí que me presten una silla. Entonces me prestaron una silla de ruedas, me subí, pues, y no, yo no podía, o sea, era difícil. Decidí taparme los ojos, y pues sí, cada golpe que me daba, cada barrera que encontraba. Decidí taparme los oídos y ver, o sea, tratar de entender ese diálogo. No fue fácil, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezo a investigar más. Cuando ya se empiezan a hacer los proyectos, decidí que se haga primero una rampa para analizar, porque no todo el sector a trabajar era como para hacer ese tipo de rampas o con estas medidas. Pedí que se haga la prueba con una de estas rampas y con personas con discapacidad. Muchos municipios no lo hicieron, otros sí se sintieron responsables. Y ahí nos dábamos cuenta, por lo menos yo me di cuenta de que había que ir mejorando y que siempre había que trabajar, digo yo, con la silla de ruedas, con la vivencia de cada persona que me acompañaba y la mía misma. Ahí empecé a comprometer a los alcaldes, a los directores de obras públicas, a los responsables de las obras, para que también vivan un poquito de esa experiencia y se den cuenta de que era necesario hacer las cosas bien, ¿no?, para que cumpla su objetivo. Y desde ahí me subí en ese bus de la accesibilidad y no hay quien me baje, ¿no? Luego empecé a estudiar, hice un posgrado, una maestría y sigo investigando. La accesibilidad es un tema que se está manejando mucho ahora en Latinoamérica y tú has tenido oportunidad ciertamente de hacer algunos viajes y de relacionarte con otras personas que están en el mismo camino. Cuéntanos un poquito alrededor de esto. Bueno, en todo el mundo creo que se está trabajando ahora lo que es la accesibilidad, porque es necesario. La Organización Mundial de la Salud habla que para el 2050 seremos 2.000 millones de personas en el mundo. Digo yo, seremos, alcanzaré ahí, ¿no? De la tercera edad. Y hay que pensar. Yo estuve en un foro la semana pasada sobre Habitat 3. Y ahí se hicieron unos talleres en los que se hablaba de que, bueno, yo por lo menos opinaba que tenemos que hacer las ciudades accesibles, porque hay que aprovechar esto del hábitat, pues abarca muchos países, ¿no? Se van a beneficiar, dar unas pautas, unos puntos para que en esta agenda se considere realmente esto de la cultura urbana, de hacer ciudades para todos, porque vamos a ser muchísimas las personas mayores que necesitaremos de una ayuda técnica, sea un bastón, una muleta, una silla de ruedas. Y a la tercera edad, pues, es propenso a tener una discapacidad. Te caes y tienes una discapacidad. Entonces, en todos los países de Latinoamérica, de acá, América del Sur, se está trabajando en eso para que realmente la ciudad sea amigable con todos y todos la podamos disfrutar. Y eso va a generar inclusive turismo. Y el turismo, pues, deja muchísimos ingresos y habrá mucho trabajo para mucha gente. Entonces, yo creo que hay que trabajar en eso, mis compañeros, porque gracias ahora a la tecnología y el internet estamos siempre en contacto, se está como que exigiendo ahora sí ya a los profesionales que estamos con conocimiento en lo que es la accesibilidad, estamos exigiendo a las autoridades, a la comunidad en general, que se hagan estos trabajos pero con criterio técnico, que inclusive la responsabilidad no solamente es de la autoridad, sino del ciudadano común, porque a veces te estacionas en la rampa que, aunque esté a veces mal hecha, pues no permites que una persona acceda a ese espacio. Esta mañana, amigas, estamos felices porque pues acá con nosotros Ana Cecilia López de Brahma Kumaris, igualmente Sandra Esparza,

quemo cuando me acerco a tu pie. Veo tus caderas y me encanta tu vaivén. El meneo de tu cuerpo a mí me va a enloquecer. Mi negrito estás que quemas y yo ya no sé qué hacer. Yo te canto pero mis palabras van al viento. Mi negrito tú no sabes lo que siento. Yo no puedo estar sin ti, yo no me puedo alejar. Si algún día me dejas negra mi música va a acabar. Tu cintura, ritmo de mi baile. Mira mi negrita que te tiene reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas. Quiero yo perderme al compás de tu cadera. Mueve tu cintura, ritmo de mi baile. Mira mi negrita que te tiene reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas. Quiero yo perderme al compás de tu cadera. Nueve de la mañana con 40 minutos, amigas y amigos. Bueno, esta mañana con la maestra Ana Cecilia López y la arquitecta Sandra Esparza. Bueno, quisiéramos que nos cuente, Sandra, hace algún tiempo habíamos escuchado ya que en Ecuador hay un parque muy particular, muy especial. ¿Qué es lo que le hace especial a este parque y cuál es la relación que tiene Sandra Esparza con este parque? Ay, gracias, Bachita. Sí, ese parque se lo hizo en el 2012 en la parroquia San Juan del Cantón Pueblo Viejo. Es un parque que permite a todos los habitantes de la ciudad, esta parroquia, de cualquier ciudad del país, visitarlo y disfrutarlo. Antes tenías que subir 3 gradas para llegar realmente desde el nivel de la calle. Para llegar al parque tenías que subir 3 gradas por un lado, 2 o una sola, ¿no? 45 o 50 centímetros delante de tu pierna. Este parque ahora tú no te das cuenta en qué momento llegaste a él. No hay desniveles. El parque era cerrado, ahora es abierto. Tiene un murete delimitante que cada cierto tramo permite... O sea, se convierte como en banca. Tiene una señalética en el piso que permite a la persona con discapacidad visual detectar dónde está una banca. Inclusive tiene cruces que le orientan también a ir a cualquiera de las 5 áreas. Se puede llegar a través también de la fragancia. Hay la zona de jazmín, la zona que huele a gardenias, hay una zona que está con el mirto y otra que es cananga. O sea, son diferentes fragancias que, claro, cuando se desarrolla la flor, pues ahí la puedes percibir, si no tendrás que dirigirte con la textura. En el ingreso principal del parque hay una placa que tiene un código QR que muchos niños piensan que es como un duende, alguien que habla por ahí, porque las personas que no ven tienen aplicaciones en sus teléfonos que les permite entender lo que hay. Es un plano donde está en relieve, tiene braille y tiene la tinta, ¿no? Esto lo hizo la empresa española Punto Dis, que son pioneros en esto. Y aplicas, pones la aplicación y el parque, según los niños, el duende te habla como unos 5 minutos y te está explicando en qué área estás, o sea, cómo puedes disfrutar de ese parque. Y fíjate que eso no es solamente para la persona con discapacidad visual, sino que también lo puedes disfrutar tú que no conoces, o sea, y te enteras de más bondades de ese parque. No había juegos infantiles, ahora los tienes, y son juegos que permiten que los disfruten los niños con y sin discapacidad. O sea, en un columpio se puede también subir un niño que esté en silla de ruedas o en el subibaja. Hay también una hamaca que puedes ponerlo a un bebé o una persona con un niño con parálisis cerebral. Tiene el columpio con la pechera para que no vaya a caerse un pequeño, y uno pues que es para un niño muy inquieto, ¿no? Y también tiene la señalética en el piso que permite que si yo soy una persona que no ve, pues sabré hasta dónde llego, porque si no el chiquito que va en el columpio me golpea, ¿no? O sea, te ganaría otra discapacidad. Y ahora, esta idea se ha socializado, digamos, que a nivel nacional, para que pues en otras ciudades igualmente alrededor del país se aplique este tipo de es un poco de triste esto, porque se lo ha socializado, pero como que no se le ha prestado mucho interés. Más bien podría decir que esto pues se llegó, cruzó las fronteras del país, y sé que en Colombia ya se ha replicado como en más de 54 parques, los han remodelado. Me han hecho invitaciones a distintos países donde se ha expuesto realmente este parque, les ha parecido muy, muy interesante, y la idea es que realmente se hagan cambios en los parques ya existentes, aunque sean pequeños, para que los disfruten todos, porque un parque, es cierto, está en todo el mundo. O sea, en todo el mundo tenemos un espacio que tiene que disfrutarlo cualquier persona. Es un parque incluyente, tú no vas a encontrar ahí ningún letrero ni nada que tú veas yo soy enemiga, con respecto de muchos profesionales que consideran importante el logo de la silla de ruedas. Yo no, yo creo que si hablamos de inclusión no tenemos que poner etiquetas. Así es. Yo creo que tiene que ser algo de que si tú vas, yo también voy. Natural. Pero esas etiquetas de baño, como dice mi profesor, el arquitecto Rovira Veleta, ¿somos del tercer sexo o qué? Claro, porque dice baño de hombres, baño de mujeres y baño de personas con discapacidad, o el término incorrecto que se está usando, discapacitados, ¿no? Porque no es lo normal. Entonces, un baño, sencillamente un baño donde entre papá y mamá. Por ejemplo, este parque tiene dos baños, hombre y mujer, y tiene también la señalética en braille. Cualquiera de los baños tiene una mesa, un cambiador de pañales, donde el papá esté en silla de ruedas, use muleta o no vea, igual, tendrá una pañalera para que cambie ahí el pañal del bebé. Uno de los temas fundamentales en este tiempo, pues, es precisamente la inclusión. Y sería formidable, no sé, tal vez contar con una memoria de este parque, con una memoria de este proceso realmente de trabajo en un proyecto que dice sí a la inclusión, más bien. ¿Se ha pensado en eso, Sandra? Bueno, yo hace 2 años en España, la Universidad de Jaén me invitó. Yo estaba haciendo un máster ahí, y justo estaba haciendo el proyecto de la Casa de la Cultura, la accesibilidad para la Casa de la Cultura, pero me pidieron que por favor lo dejé ahí, y si podía, ya sabían ellos, se habían enterado de que yo había hecho este parque, me pidieron que si podía hacer mi trabajo final de máster sobre esto. Se lo hizo, y luego me pidieron autorización para ver si se sacaba una publicación, un libro que sacaron ellos, y eso está publicado. Eso está allá en España, se lo ha publicado, una revista también de Ciudad Accesible lo publicó. Y pues sí, ahora ya me he puesto a trabajar en un proyecto donde voy a sacar una, ¿cómo dices?, una memoria, una ayuda, digamos, técnica, pero con una manera diferente. Lo quiero hacer como que más fácil para que llegue realmente a todos, ¿no? Donde cualquier persona, seas o no arquitecto o ingeniero, puede ser hasta un médico, lo vas a entender, porque a veces hay alcaldes que son médicos, que son abogados, y si ellos tendrán este proyecto en sus manos, van a poder entender de una manera muy fácil, cómo se hace un parque, y podrán orientar un poco a los encargados de hacer este proyecto. Amigas, amigos, son las 9:49, tenemos poquitos minutos ya. Y qué importante es realmente escuchar estas obras, porque ya no son solamente sueños, ya es una obra, ya es tangible lo que nos dice Sandra. Queremos agradecer su compromiso, ¿no?, con nuestra sociedad, con su país, Hemos dicho en algunas ocasiones, no más que Sandrita Esparza carece, digamos, abunda en ella la cuestión esta de la modestia. Entonces no quiere publicar, no quiere que se sepa que es ella la que organizó esto o aquello, que es ella la que escribió, pero realmente qué bueno que exista ya esa memoria o que se estén planes de hacerlo, esta ayuda técnica, y que se lo haga de esa manera sencilla que tú planteas, ¿no? De esa forma pues llega a todas, a todos. Uno de nuestros intereses, amigas, amigos, ustedes saben, es precisamente dar a conocer las cosas buenas que se hacen en nuestro país y destacar y remarcar la actitud positiva de hombres, de mujeres, como el caso de Sandra, como el caso de Anita Cecilia, que realmente son líderes, ¿no? Líderes en sus espacios, líderes para nuestro país. Anita Cecilia en el campo precisamente de lo espiritual, ¿no? En esta, ¿qué digo yo? En este profundo convencimiento que ella tiene de que podemos hacer sociedades mejores, más humanas, más amables, ¿no? Más positivas o con pensamientos positivos. Desde ese punto de vista y desde tu ejercicio diario, Anita Cecilia, ¿qué opinas de este trabajo de nuestra querida Sandra? Estoy feliz de escuchar algo tan positivo, porque realmente eso es lo que necesitamos, esos aportes maravillosos que nos hacen parte de un cambio verdadero en la vida. Y Sandra, por lo que escucho, está tan empeñada en hacer cosas hermosas que ayuden a los que no pueden ellos mismos ser su propia guía, ¿no? Necesitan de otros, necesitan de la cooperación de los demás para poder tener la suficiencia y desarrollar destrezas en un campo, como yo diría, un parque amigable, muy amigable, que puede desarrollar un momento de paz, de tranquilidad, sin el auspicio, sin el apoyo de nadie. Porque el lugar es propio para que él pueda sentarse, disfrutar el aroma, estar siempre presente en el lugar. Yo pienso que es hermosísimo. Gracias por el aporte. Y ojalá en Quito haya unos tres parques así, porque aquí hay muchas personas que necesitan de esos espacios, de esos lugares. Vamos nosotros, amigas, amigos, antes de despedir a nuestro programa, a escuchar a Carla Calasanz. Ella es una joven productora, además, muy joven, pero una productora realmente de peso, una productora importante. Ella es de Guayaquil, sin embargo, ha hecho su espacio de trabajo acá en Quito también, también de este grupo de gente joven que está haciendo cosas grandes. Carla Calasanz, con su Latin Music, que es uno de los proyectos que primerito presentó acá en Ecuador después de llegar desde Argentina, donde hizo su lugar de residencia por mucho tiempo. Tenemos ya a Carla Calasanz. Listo. You let Bien, amigas, amigos, 9:54 a.m. Quiero agradecer a Anita Cecilia, pues a Sandra, y decirles gracias por el trabajo que ustedes desarrollan en el día a día. Ustedes saben, esta es su casa. Muchas gracias. A ustedes, amigas, amigos, gracias por su compañía de todas las mañanas, gracias su confianza, y estamos en esto algunos añitos más, y ustedes son los responsables en gran medida de que esto suceda. El día de mañana seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Hoy cerramos nuestro programa con una gran voz ecuatoriana, Paola Navarrete. Andrés Viracocha, gracias por su trabajo el día de hoy. Buenos días, hasta el día de mañana. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más.